Así es, abierto hasta las 19:15 todos los días en Balmaceda 190. Página web www.carmesmiró.cl. Teléfono de contacto 22 505 3616. Todo en carnes, huevos, cerdo, quesos, una gran variedad de productos para ti al mejor precio y de mejor calidad. 43 años sirviendo a la provincia cordillera. Carnes Miró con ustedes. Balmaceda 151. Ahí está, Carne Miro para ti. Muchas gracias por estar en sintonía. La funeraria que se la juega en Puente Alto es la funeraria Cárdenas. Funeraria Cárdenas. 24 horas de trabajo a tu servicio. Siempre la funeraria Cárdenas entregando lo mejor de sí para ti. La funeraria Cárdenas, 24 horas, 7 días a la semana. Está ubicada en Juanita, 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Teléfono más 569-8845-3668. La funeraria Cárdenas, a tu servicio. Jimmy Fontana en la mañana de la radio, Il Mondo. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno, e di giorno verrà. Oh, oh, oh. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 10:53. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. I feel good. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela.

Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música y el día de hoy, como es Viernes Santo, vamos a hablar con un gran amigo, un gran terapeuta, una persona que tiene una mirada muy particular acerca de este tema y los queremos invitar a la reflexión. No me crea a mí, no le crea a Leonel Alberto Rojas, nada, nada, nada. Simplemente investiguelo, evalúelo por cuenta propia y aquí lo dejo con ustedes un ratito hablando de este Viernes Santo. ¿Qué hay detrás de este Viernes Santo, entre comillas, Leonel Alberto? Bienvenido. Hola, mira, muy buenos días a todos los queridos oyentes. También un abrazo para ti, Juan Carlos. ¿Qué hay detrás del Viernes Santo? ¿Qué hay detrás de la Semana Santa? Hoy día, nosotros en este siglo, estamos en una celebración, una tradición, que dista mucho de llegar realmente al tema en profundidad, lo que realmente pasó hace 2000 años. Se convirtió esto, ustedes ya lo saben, en una fiesta que está bien. La gente tiene que divertirse. Vivimos una vida de tanto estrés que si usted puede arrancarse a la playa, si tiene los recursos, o por último que hace en la casa, bienvenido sea. Ahora, si usted quiere pensar un poquito más a fondo lo que pasó, siempre tenga la siguiente precaución. Dude de lo que nos han contado. Se lo digo con conocimiento de causa, porque esa fue siempre mi posición en la vida. Por ejemplo, las personas que hoy día están viendo las películas tradicionales, tienen que pensar lo siguiente, todo lo basan en los evangelios, ¿verdad? Los biógrafos de Jesús de Nazaret son Marcos, son Mateo, Lucas, y ninguno de esas personas estuvo con Jesús. Hoy, gracias a la investigación de muchos arqueólogos, historiadores, se ha logrado establecer que la cronología que está narrada en lo que la gente llama el Nuevo Testamento está al revés, porque el primero que escribió acerca del tema de Jesús y lo que pasó con él fue Pablo que tampoco anduvo con Jesús. Las primeras cartas están hechas en el año 50. Los evangelios fueron escritos en el año 80, después de Cristo. Cuando los compilaron y los pusieron en orden, yo no me atrevería a juzgar, tengo mi hipótesis, los pusieron en esa secuencia que todo el mundo cree que Pablo es posterior a los evangelios. No, Pablo escribió sus documentos en el año 50, ¿ok? Y de las 14 cartas de Pablo, para los que son más exégetas, los que son más conocedores de la Biblia y del Nuevo Testamento, de las 14 cartas de Pablo, solamente 7 son de él. Las otras son de discípulos. Lo mismo pasa con los evangelios. Por ejemplo, Lucas era amigo personal de Pablo. Lucas no estuvo ni siquiera con los apóstoles. Y que Marcos y Mateo escribieron en base a lo que les contaba Pedro. O sea, Pedro y Pablo son los primeros que influenciaron en la tradición, cómo se transmite esto. Y yo, ¿por qué les cuento esto? Porque en el año 150 hubo un personaje, en este momento papilla de, no me acuerdo de qué zona, del Asia, un cristiano. Él tomó los documentos que andaban circulando respecto a lo que había pasado con Jesús y que no tenían autor. Claro, y claro, ya, ojo, no tenían autor. Y él los compiló en un oráculo del maestro, así se llamaba el documento, en un tremendo rollo, y ahí los puso todos juntos porque esto andaba circulando, la gente los copiaba y los hacía circular. Y luego, después, a partir de ese rollo se establece la secuencia hasta donde finalmente después se asignan a los autores, porque hicieron deducción, se sacaron estas cuentas y se asignaron a Mateo, a Marco, a Lucas y a Juan. No lo canso más con historia. Pero ¿qué hay detrás del Viernes Santo? Detrás del Viernes Santo también hay otra cosa que es importante que usted la sepa, querido auditor, y yo creo que se va a quedar estupefacto con lo que va a decir. Lo que nos han contado es que Jesús vino acá porque lo mandó su padre, que era su hijo único, lo mandó para que nosotros lo derramáramos su sangre, y entonces con ese sacrificio nosotros lavamos nuestros pecados y nos reconciliamos con Dios, ¿ok? A partir de la falta adánica. Esa es la teoría. Eso se llama la doctrina de la expiación. ¿De dónde viene esto? El primero que introdujo esta confusión fue Pablo. ¿Por qué Pablo? Les cuento aquí con ánimo de que usted siga buscando. Pablo era un hebreo. Era un hebreo, un judío. Él no estuvo con Jesús. Y a él lo que le impactó fue el sacrificio y después luego se entera la resurrección del maestro. Entonces él, con la mentalidad de un judío de la época, con la mentalidad de un hebreo, ellos tenían una religión basada en el sacrificio. Todos los pecados se los perdonaba el Dios que ellos veneraban cuando tú le cortabas el cuello a un animal inocente y derramabas su sangre, y esa era la alianza. Entonces el pueblo judío concurría a las Pascuas al templo de Jerusalén a hacer su sacrificio. No le voy a contar el negocio que era esa, pero eso. Entonces, la mentalidad de Pablo, como hoy día una persona que tiene una mentalidad de fútbol ve todas las cosas como fútbol, una persona que tiene mentalidad matemática ve todas las cosas con mentalidad matemática, una persona que tiene mentalidad reggaetón ve todo siempre como reggaetón. ¿Se fija? Entonces Pablo, que tenía la mentalidad del hebreo, él cuando escribe sus cartas concluye de que el sacrificio de Jesús, que después resucita, era para que el Padre Celestial que ellos veneraban en aquella época perdonara a los hombres. De ahí viene la doctrina de la expiación, que después la Iglesia Católica la tomó y la instrumentalizó y la convirtió en lo que todos ustedes hoy día conocen. Y es una herramienta de manipulación tremenda, pero es una teoría. Nunca dijo Jesús que venía eso, de hecho. Por otro lado, de hecho, nunca Jesús dijo que Yahvé era su padre. Cuando él hablaba de su padre, no hablaba del Yahvé, del Dios que adoraban los judíos. Y ojo, los que mataron a Jesús no fueron los judíos, fue una cúpula, el organismo político religioso que manejaba al judío, el Sanedrín, los que maquinaron la muerte y el asesinato y la muerte de Jesús, hacerlo desaparecer, y a todos sus discípulos también. No fue el pueblo judío, de hecho Jesús era judío, María era judía, José, el padre, eran todos judíos. Cuando hablamos de que los judíos mataron a Jesús, no, fue un grupo, la cúpula político-religiosa, el Sanedrín, de la iglesia de esa época, de la organización religiosa de los judíos, las que lo maquinaron. Y ellos arrinconaron a Pilato. Lo arrinconaron porque Pilato, que es otro personaje, Pilato era un hombre que tenía mucho temor de que lo destituyeran del cargo porque el emperador que lo había puesto, Tiberio, ya lo había perjudicado con algunos fallos, porque los judíos se dieron cuenta de que el Sanedrín, repito, se dieron cuenta que Pilato le tenía mucho miedo a Tiberio, al emperador. Entonces, cuando había algo que ellos querían conseguir, iban donde Tiberio, lo acusaban a Pilato y Pilato le mandaba la orden, desconocía, le quitaba el piso a Pilato. Entonces, cuando los judíos arrinconan a Pilato para que condene a muerte a Jesús, ¿por qué? Porque decían que en la ley de los judíos ellos no podían condenar a muerte. Fíjense la manipulación. Entonces, fueron donde los romanos, que ustedes sí pueden, tienen en sus leyes, pueden condenar a muerte, así que necesitamos que lo eliminen. Los cargos que presentaron eran ridículos. No se le hizo un debido proceso a Jesús. Fue torturado. Y Pilato no se atrevió a enfrentar a Sanedrín. Una y otra vez. Incluso se trató de sacarse, como dicen, sacarse el pillo, y mandó a Jesús a donde Herodes. Y Herodes, que era un tipo, para qué les cuento, pueden buscar la historia, era un tipo tan degenerado, tan malo, había hecho muchísimo daño, y él lo único que quería es que Jesús le hiciera un par de milagros para entretenerlo. Y entonces lo manda de vuelta a Pilato, y Pilato al final se da las manos. Pero sin embargo, y esto está descrito, ustedes pueden después averiguar más información, Pilato nunca se recuperó de haber condenado a muerte a un inocente. Nunca. Porque su mujer, y aquí estoy contando, Claudia Acrópula, le había pedido que por favor no se ensuciara las manos con ese caso. Sin embargo, él, por temor al César y que lo destituyeran, lo condenó, lo entregó para que lo mataran los judíos. Ahora, todo esto lo hicieron, el Sanedrín lo hizo a las 6 de la mañana del día viernes, porque a esa hora no había gente en las calles. Ellos llevaron a su grupo, a toda la chusma que ellos manipularon, y fue ese grupo el que ellos pidieron que liberaran a Barrabás. Todo lo maquinaron. Estas máquinas que hacen, máquinas político-religiosas, hasta el día de hoy, funcionan, atentos a lo que les estoy diciendo. Pero en fin, ¿qué hay detrás del Viernes Santo? Preguntaba Juan Carlos. Hay mucha historia y hay mucha confusión. El tema de la doctrina de la expiación, esa de que Dios mandó a su Hijo único para que nosotros lo asesináramos, derramaron su sangre inocente para lavar nuestro pecado, eso es una teoría, eso es un error. Dios, el que hablaba a Jesús de Nazaret, no era eso, era el Dios del amor. Era el Dios, lo que decía Jesús era que Dios no necesitaba dádivas ni diezmo, que no tenías para qué ir al templo porque Dios estaba en ti. Imagínense lo que eso le impactaba al Sanedrín judío, que ellos tenían un tremendo imperio económico detrás de las peregrinaciones donde llegaban las familias judías todos los años a la Pascua para hacer su sacrificio, en Jerusalén, en el templo, no se aceptaban las monedas de otros países. Entonces había una casa de cambio. Entonces, si usted venía de Asia, por ejemplo, venía de la zona de África, tenía que tomar su dinero y hacer el cambio de moneda para poder ocuparla en Jerusalén. ¿Quiénes eran los dueños de la casa de cambio? Los mismos que estaban en el Sanedrín, Anás, Caifás, todos esos tipos estaban involucrados en eso. Bueno, esas máquinas, amigos, son fruto de la brutalidad humana y hasta el día de hoy siguen existiendo, siguen aplicándose. Y ustedes lo pueden ver. Yo creo que mucha gente de los que están escuchando saben perfectamente que Dios no está en un edificio. Dios no hay que ir a pedirle a un representante que te hable de él. Dios está en ti. Y por lo tanto, lo que te quiero decir es que, en términos bien, bien breves, Jesús cuando muere, él sabía lo que iba a pasar, pero él vivió la vida de un ser humano como es cualquier ser humano. Ese fue el gran triunfo de él. Él vino a vivir la vida de los hombres para conocernos. ¿Por qué? ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? Por lo que yo sé, usted averiguará. Jesús de Nazaret no era otro que el que había creado este universo en donde nosotros formamos parte, nuestro planetita. Es uno de más de millones de planetas habitados. Busque más fuente de mi información, el libro Urantia, www.urantia.org. Cuarta parte del libro está toda la vida completa de Jesús relatada y explicado por qué están entregando esta información. Ahora, la depresión, la falla de energía que normalmente la gente tiene y que hoy día ustedes tienen claro lo que está pasando con las respuestas de violencia que se están dando. La gente está muy violenta en los colegios. Tengo personas que conozco yo que me dicen que los estudiantes están inmanejables. O sea, hay muchos, no todos, pero muchos estudiantes esgrimen unos niveles de violencia tremendo. Incluso los profesores ya están agotados. Mira, estamos en abril y ya hay profesores que están agotados de estar haciendo... Hay un 40% de licencias médicas. Imagínate que me llaman todos los días de 3 o 4 colegios para ir a hacer reemplazo. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la sociedad? Y ojo, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Hoy, niños de 11 años, de 12 años, que están teniendo reacciones súper irracionales. Es porque algo está fallando como sociedad. Y que ojo, es culpa de un montón de cosas, como por ejemplo confusiones. Vamos del punto de vista religioso que yo le hablaba, vamos a hablar del tema político, ¿para qué estamos con cosas? Yo no me voy a meter en ese tema ahora. Ustedes lo saben mejor que yo, qué está pasando con el sistema político. La corrupción generalizada en todas las estructuras del Estado, la desconfianza que hay generalizada. Hay un grupo que está organizando una nueva constitución y ya la gente, hay mucha gente que está sospechando y está desconfiando de eso. Mucha gente que votó por el cambio de constitución hoy día están como cuestionando, porque hay tanto enredo en cuanto a información, hay tanta manipulación, que aquí lo único que queda, amigos, es que usted recurra a su propio intelecto, que recurra y valide todo, incluso yo lo que le acabo de contar, eso que le acabo de contar del orden en que están contados los evangelios, no fue casual que pusieran ese orden, pero el orden real es que el primero que escribió fue Pablo, y Pablo fue el que hizo la primera confusión de que Jesús, para darle sentido, tenía que haber muerto para perdonar los pecados de la humanidad. Fue Pablo, y luego Pedro, que empezó a centrar el discurso sobre la resurrección del Maestro y no sobre el, no difundió la religión de Jesús. Él creó una religión sobre Jesús. Y lo que Jesús le encargó fue que difundiera la buena nueva, una religión nueva que él trajo, un mandamiento nuevo que él dijo. Bueno, todo esto suma. Por otro lado, tenemos el tema de la mala alimentación. Esta, mire, la palabra que yo puedo, la que más me viene es la hipocresía y la mojigatería de muchas autoridades sanitarias de todos los regímenes políticos que sean. El discurso de respecto a la salud es falso, porque hoy día el lema, ¿no es cierto?, es que usted tiene que tomar una serie de medidas porque entre todos nos cuidamos, pero eso es mentira. Cuídese usted, cuide usted a su familia, pero entre todos no nos cuidamos, porque las autoridades de salud, si nos cuidaran, si estuvieran preocupadas con los recursos del Estado, no habrían esa cantidad de gente que muere esperando por una cirugía. Más de 20.000 o 23.000 personas, la última cifra que yo tengo, hace como 2 años, no sé ahora, esto es peor. Hay millones de personas que están esperando recuperar sus tratamientos, millones. Ayer escuchaba a la ministra de Salud que lo cuenta como natural. Bueno, pero ¿en qué quedamos, po? ¿O nos cuidamos entre todos o es mentira que nos cuidamos entre todos? Yo le hacía algo más. Casi todos los alimentos procesados que venden en las grandes supermercados le hacen daño a usted. le pusieron unos sellos negros para decir que ese alimento era peligroso, pero lo venden igual. Y cuando usted tiene dinero y no tiene alternativa, ¿qué va a hacer? Tiene que comprar la cecina. Por ejemplo, hoy día hay mucha gente que estaba, bueno, por sus propias creencias, desesperado por conseguir pescado. Creen que hay que comer pescado porque es Semana Santa, porque la tradición así lo indica. Pero no es necesario. Hágase un asado tranquilamente. Si lo que importa es que usted tenga a Dios en su corazón. Dios no está preocupado si usted come o no come pescado el Viernes Santo. Esa es una manipulación cultural. Así que viva su vida tranquilo. Es lo que más le recomiendo yo. Porque la cantidad de estresores que hay en la sociedad, en el mundo, son tan grandes que hoy día la mitad de la población chilena está con depresión y no hay tratamiento para la depresión. Dígame qué recursos hay en los consultorios. ¿Hay psicólogos para que atiendan y le ayuden? No hay. ¿Hay psiquiatras? No hay. Entonces, las cifras de suicidio han aumentado. Ya no las cuentan. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevamos control de la gente que se tira al metro todos los días? ¿En qué está eso? Bueno, lo importante es que usted tiene que recurrir a su propia energía. Y para que usted tenga energía, cuide mucho su alimentación, porque todo entra por la boca y por la vista y por la mente. Por la vista entra todo el pavor y el terror que les transmiten desde los medios de comunicación, la televisión, todo el día transmitiendo tonterías. Haga un ejercicio, de vez en cuando vaya esa cuestión, entreténgase con esas cosas, riegue sus plantas, ponga macetero en la ventana, eso le hace mejor. Desconéctese, porque todo apunta a que nosotros estamos cada día más desesperados, más frustrados, más amargados, más miedo, y el miedo, ¿qué es lo que hace? Baja su sistema inmunológico. Y si le baja su sistema inmunológico y usted se llega a resfriar, usted sabe muy bien lo que pasa, ¿ya? Así que bueno, cuide su alimentación, no coma alimentos procesados. Recuerde, se lo he dicho en mis programas en Salud y Espíritu, que va los jueves, se lo transmito siempre. Revise lo que está comprando, mire lo que realmente dice la etiqueta. Fíjese que por qué el té en bolsa le mancha la taza de té, mancha las tazas. Y por qué si usted hace té de hoja no mancha la taza. ¿Cuál es la diferencia? Investigue. Bueno, no creo que extenderme más. Yo le quiero agradecer a Juan Carlos la oportunidad que tengo de saludar a los auditores en este día de Viernes Santo. Todos los días son santos, amigos, todos los días tienen que serlo. Y cuide su mente, sobre todo, cuide de dónde saca la información en la que usted cree, revise las cosas en las que usted cree, ponga en duda todo, porque de esa manera usted se va a ir liberando y va a crecer. Eso, Juan Carlos. Muchas gracias, Leonel Alberto, como siempre, un agrado, que estés bien. Chao, amigo. Chao. Un poquito de música incidental. Enigma, Return to the Innocence, de vuelta a la inocencia. Devotion, devotion, devotion, devotion.

perfume aliviará tus pies. Duerme bien, con el sueño podrás soñar. Música en la mañana en la radio, el día 15 de abril del año 2022. Es más que amor, Ángela Carrasco. Estalla de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar. ¿Te gustó? Estar en paz. Esta noche debo descansar. estamos escuchando buena música. La funeraria que está con ustedes en Puente Alto es la funeraria Cárdenas, todos los días junto a ti, apoyándote en un momento muy complejo y delicado como es la pérdida de un ser querido. Funeraria Cárdenas está ubicada en Avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Búscala en redes sociales como Funeraria Cárdenas. Teléfono, más 569-8845-3668. Funeraria Cárdenas. Mira, lo que viene a continuación tiene que ver con lo siguiente. Hay un libro de J.J. Benítez donde habla de acerca de un viaje en el tiempo. Oh, no, un viaje en el tiempo. Sí, un viaje en el tiempo. Se supone que hicieron un viaje en el tiempo los norteamericanos en el año 73. Y decidieron ir a la época de Jesús días antes de su muerte. Iban dos mayores, dos militares de la Fuerza Aérea Norteamericana. Lean el libro porque está en Caballo de Troya. Mira, y lo importante de esto es que hay mensajes que se obtienen. Tú puedes creer o no creer esto del viaje, pero a mí me parece que es muy interesante la conversación que tiene el mayor Eliseo con Jesús. Disfrutando como los pequeños. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a ratos su risa. Él cuenta en el libro que viajó al año 33 no sé de nuestra era y se encuentra con Jesús. Y ellos tienen una charla muy interesante. Yo quisiera compartirla con ustedes. ¿Usted crea o no crea? Yo comparto con ustedes. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Hassón, ¿eh? Amigo, ¿qué te sucede? Tú estás aquí para dar testimonio. No debes de fallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá a mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados. Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que están conmigo no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Bueno, aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Antes me has preguntado qué me ocurría. ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Sabes, toda mi vida me he sentido solo. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se detienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. Mil veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón. Sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero, señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán. Porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los paz del cielo os precederán Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco al mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos, recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabí. Y los hombres del Nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se alejó, me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar. Ahí estamos compartiendo un extracto de la conversación de aquí en Caballo Troya entre Jasón, el viajante en el tiempo, y entre ellos no encontré a ninguno sediento. Y Jesús. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven. Comprobar que Jesús de Nazaret se ofrecía gustosamente al diálogo, aproveché la ocasión y le pregunté su opinión sobre aquella tarde. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino se arrepentirán. Esas palabras son muy duras, tan duras como las que pronunciaste sobre el olivete a la vista de Jerusalén. Tal vez los hombres piensan que he venido a traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán solos. Muchos en mi mundo podrían asociar esas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso? Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del Hijo del Hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable. Después de la gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, mi estandarte será visto en los cielos de todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta. Sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente. ¿Qué será la gran tribulación? Vosotros podréis llamarlo un parto de toda la humanidad. Oh, al menos dinos cuándo tendrá lugar. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo. Solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Mi mundo del que vengo se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Tu mundo no es mejor ni peor que este. A ambos solo les falta el principio que rige el universo. El amor. Dame al menos una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Cuando os desnudéis, sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Entonces mi mundo está aún muy lejos de ese día. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios, que según creencias es Dios justiciero que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado. Estáis entonces equivocados. Dios no tiene enemigos. Los hombres son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo, pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal como creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte que creer eso es no conocer al Padre. ¿Por qué hablaste entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque sentirá como rechinan sus dientes. Es que la vida es una apuesta. Tú lo has dicho, Jasón. Una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. ¿Qué te preocupa? Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay tales. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado, recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que, al dejar este mundo, nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos, y solo ellos, caerán en la cuenta de que la única medida válida en el otro lado es la del amor. Si no has amado aquí en tu tiempo, tú solo te sentirás responsable. ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir con los que no habéis querido amar. Esos, amigo, serán los grandes estafados y, en consecuencia, los últimos en el reino de mi Padre. Entonces, tu Dios es un Dios de amor. Tú eres Dios. ¿Yo, Señor? En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Es Dios un Dios de amor? De no ser así, no sería Dios. En ese caso, ¿debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio? Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos. Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje? No podías resumirlo mejor. Tú sabes que mi corazón es duro. ¿Podrías repetirme ese mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre. Que sois sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Jasón, ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? Maestro, yo... Yo te lo diré. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Entonces, hagamos lo que hagamos, ¿estamos condenados a ser felices? Es cuestión de tiempo. El necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu iglesia está de más? ¿Mi iglesia? Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Pero tú has dicho que la palabra del Padre deberá ser extendida hasta los confines de la tierra. Y en verdad te digo que así será. Pero eso no implica condicionar o doblegar mi mensaje a la voluntad del poder o de las leyes humanas. No es posible que un hombre monte dos caballos, ni que tense dos arcos. Y no es posible que un criado sirva a dos señores. Él honrará a uno. Ahí la conversación entre Jesús y Jason. Viaje en el tiempo, caballo de Troya. Lea el libro. Es interesante. Hagan saber a toda la humanidad que el Padre existe. Su misión habrá concluido. Es curioso. Ese padre parece no tener prisa. En verdad te digo que él sabe que terminará triunfando. El hombre sufre de ceguera, pero yo he venido a abrirle los ojos. Otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz? Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca, pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicie o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Hasta ahí, ¿eh? Interesante. Interesante. Estuvimos lanzando el tema de Caballo Troya. A mí me parecía muy atingente. Usted crea o no crea, búsquelo. Charlas de Jason con Jesús en este viaje en el tiempo que supuestamente hacen en el año 73 los Estados Unidos. Música de la misión. Esa música, ahí estaba la Ennio Morricone, el oboe del padre Gabriel, de la música de la película La Misión. Y ahora viene on earth as in heaven, como en la tierra como en el cielo. ¶¶ Ahí estábamos escuchando a Ennio Morricone con el tema de la película La Misión, On Earth is in Heaven, como en la tierra, así como en la tierra, en el cielo. Y ahora la cantata BWV 147, Jesus Joy of the Mind Desire, significa Jesús, la alegría de los hombres, de Johann Sebastian Bach. Bueno, y para finalizar, les deseamos un lindo viernes de reflexión. Lo importante es estar atento a las cosas que son relevantes para todos, valorar la vida como un regalo y al mismo tiempo disfrutar cada minuto y cada segundo que tenemos en esta vida de la mejor manera posible, haciendo el bien y estando en paz con uno mismo. Y con el Padre. Lo dejo con Canon en re mayor. Canon Orchestra de Chambre y Jean-François Ballard. Esto es de Bachman, un compositor inglés. Aquí está para ustedes. Thank you. Gracias.